moladeras de Rayón y de Río Verde. Dicen que salen dos trailers cargados de chile verde, con rumbo a Estados Unidos, y el anzuelo si lo muerde. Dicen que aquellos dos trailers que salen muy de mañana, y en medio de aquella carga también llevan hierba mala. Uno pasa por Laredo, otro pasa por Tijuana. Dicen que Chago y Leobardo, dos choferes muy unidos, van y llevan esos trailers a los Estados Unidos, y regresan a Rayón, San Luis, su pueblo querido. Un día pasando Laredo, en la aduana americana, le echan una perra al tráiler a buscar la marihuana, pero nunca encontró nada y dicen que era alemana. Pasa tranquilo Leobardo, alisándose las cejas, más delante una rubia le iba jugando pareja. Luego 6 horas más tarde se encontraba en Houston, Texas. Chago le llama a Leobardo cuando ya pasa San Diego. Le echaron un perro al tráiler, pero estaba un poco ciego. Nos vemos en Monterrey, en 2 o 3 días yo llego. Ya con esta me despido, con gusto les doy mi mano. El dueño de aquellos trailers dicen que es americano, otros que es un rioverdense, y otros que el regio montano.